Lo que estamos desarrollando es un sistema nacional de monitoreo de COVID en establecimientos educativos que se articula con el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Esto significa, para que se entienda rápido, que cada una de las escuelas, algún miembro del equipo directivo, un personal responsable, va a tener acceso a una plataforma que desarrolló la Secretaría de Innovación Pública, en la que dentro de las 24 horas de detectado un caso sospechoso o positivo de COVID-19, tiene que reportar los datos. Uh-huh. Estos datos se vinculan con el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud y esto nos va a permitir intervenir tempranamente en el control y la prevención, en una intervención que se va a poder realizar de todos los niveles, nacional, provincial e incluso municipal. Uh-huh. Al mismo tiempo... ¿Todos los niveles educativos? En todos los niveles educativos, bien, efectivamente, que han iniciado actividades presenciales. Y lo que me parece importante, y estamos trabajando en este desarrollo para terminar de afinarlo, es que las escuelas cargan estos datos, esto se vincula con el sistema de vigilancia sanitaria de salud, y salud devuelve a través de la misma plataforma información a la escuela. ¿Sí? Nos va a permitir monitorear cómo transcurre, digamos, este inicio de clases presenciales en un contexto que todavía es un contexto de pandemia.